Bueno, en esta tarde nos vamos a empezar a encolumnar, si no se nos va a ir. La última columna del año, no me ponga nervioso. la última columna del año. La verdad que siempre es un placer preparar las columnas de historia para este espacio, así que la verdad que es un espacio en donde uno aprende mucho, tanto de lo que investiga como de lo que comunica, así que siempre voy a decir que es una devolución pedagógica superadora estar aquí compartiendo con todo nuestro oyente y con toda la comunidad de La Mosquitera. En este caso, les traigo un tema muy sensible, un tema que pasó hace unos años, pero que ha quedado muy grabado en las memorias de muchos mendocinos y en especial de un tiempo de la historia donde habían algunas matrices muy particulares. Nos vamos a ubicar en el año 1961, ¿sí? Plena Guerra Fría a nivel mundial, un contexto de proscripción del peronismo en la Argentina, un tiempo donde gobernaba Arturo Frondizi en el Estado Nacional, y en Mendoza se van a dividir entre Ernesto Welchi y ni más ni menos que Francisco Gabrieli. ¿Sí? En ese contexto, y durante 1961, se va a producir un proyecto que va a intentar terminar con lo que el gobierno de Frondizi llamó el déficit ferroviario. ¿Sí? Quiero aclarar también que esta huelga y este proceso de resistencia de la familia ferroviaria se dio en el marco de lo que se conoció como el Plan Conintes, que fue un plan de represión armado y orquestado por el gobierno de Frondizi para reprimir la supuesta protesta social y las huelgas. En ese marco represivo, en ese marco de versiones policiales y de páginas muy negras en la historia argentina, se va a desarrollar lo que se llamó el Plan de Modernización o Racionalización del Ferrocarril, pero más conocido como Plan Larkin. ¿Sí? ¿Qué es el Plan Larkin? Básicamente es un plan traído por un ministro llamado Acevedo de Obras Públicas y el ministro Alzogaray. ¿Sí? ¿Y a quién traen? Ya el nombre ya. Claro, fíjese con los nombres nos estamos vinculando. Y cuando le dé este nombre, aún más. Van a traer al general norteamericano Tomás Larkin, que era especialista en temas ferroviarios y era el que estaba encargado del Cono Sur en los temas que tenía que ver con los temas de rieles, como dice la bibliografía. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar en un texto que se llama La huelga ferroviaria de 1961 en la provincia de Mendoza, y la autora es Gabriela Schoeller. ¿Sí? En ese contexto y bajo este texto nos vamos a ir intercalando siempre con algunos audios, así que vamos a comenzar a escuchar el primer audio que nos va a poner en el contexto nacional de este denominado Plan Larkin o racionalización ferroviaria. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Huellas de un Siglo. Había una vez una Argentina conectada por carriles. En ese lejano país, los argentinos podían viajar de un destino a otro en tren. Los trabajadores ferroviarios estaban unidos y cientos de pueblos en todo el país tenían actividad económica pujante debido a la actividad ferroviaria. Pero en 1961 el gobierno de Frondizi quiso achicar esa Argentina con el argumento de un supuesto progreso basado en autopistas y con la excusa del costo de subsidios que implicaba el sistema ferroviario. Intentó levantar rieles y echar a 6.000 trabajadores ferroviarios. Se trataba del Plan Larkin. ¿Cuál fue la reacción de los trabajadores y los gremios ante la medida? ¿Cómo actuaron los grandes medios? Les presentamos la primera parte del Plan Larkin, un documental dirigido por Carlos Echeverría. En 1961, el ferrocarril es verdaderamente un refugio para muchas familias argentinas. Más de 210.000 obreros trabajan en el ferrocarril. A través de 47.000 kilómetros de vías, el tren comunica a todas las ciudades del país. Además, lleva correspondencia, agua y servicios médicos a los rincones más olvidados. Pueblos enteros se levantan alrededor de la estación de tren y viven de la... Bueno, esta introducción nos sirve para empezar a desarrollar el plan Larkin. Recordemos que la matriz económica, o por lo menos desde el punto de vista ideológico, era el desarrollismo, entendido como el impulso que se le daba a cierta industrialización, inversión privada y demás. No vamos a abundar mucho en esto, pero es importante encuadrarlo dentro del proyecto económico que estaba, que era algo que quiso reivindicar el gobierno anterior de Macri, que era el supuesto desarrollismo de Frondizi. ¿Sí? En este contexto, básicamente el plan de reestructuración ferroviaria consistía en los siguientes ejes. Primero, los cierres de ramales y talleres, ¿sí? La privatización de los comedores y el despido de 75.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho de la Argentina con este plan. Este plan se empieza a activar a partir de un decreto del presidente, el 4061, que justamente está titulado déficit ferroviario, y ahí justamente desarrolla y justifica el decreto a partir de la gran inversión presupuestaria que se llevaba en los ferrocarriles en aquel momento. Para algunos protagonistas de aquella resistencia y demás, la van a catalogar a esta huelga como una huelga que no solamente tenía como plazo o como meta, como reivindicación lo salarial, sino que estaba integrada a partir de condiciones generales y era una huelga defensiva. La dieron a llamar así porque intentaba cuidar el mecanismo y la fuente de trabajo. En ese contexto se produce una huelga a nivel nacional el 30 de octubre de 1961, y esta huelga tuvo algunas prácticas muy interesantes, ¿no? El sabotaje, el enfrentamiento, y obviamente un gobierno que reprimía, un gobierno que se santiaba sistemáticamente a trabajadores. Y en ese contexto, Acevedo, que era el ministro de Obras Públicas y Servicios, y que sabe de dónde venía el ministro Acevedo, ¿no? Era el CEO de Asindar. Así que en ese contexto se va a producir una huelga que va a tener un fuerte impacto en Mendoza, y que lo vamos a dividir en tres momentos. Vamos a escuchar un segundo más del audio y retomamos ya, luego de esta introducción y este primer momento, los momentos del impacto del plan Larkin de este general norteamericano en la provincia de Mendoza. Este sistema ferroviario seguirá siendo nacional y explotado por el Estado, porque es un instrumento vital de soberanía que no puede volver a manos privadas. Pero el Estado no está en condiciones de mantenerlo en la situación actual por una sencilla razón, porque el déficit ferroviario representa casi el 80% del déficit total del presupuesto de la nación. Parece el fin del ferrocarril. Los trabajadores de todo el país, reunidos en la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, responden con paros, asambleas y movilizaciones. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Arturo Acevedo, contraataca. No habrá aumentos salariales y serán despedidos 70.000 operarios. A fines de octubre comienzan los cierres de ramales y la privatización. Bueno, en este contexto obviamente Mendoza no va a quedar ajena, y esto que habíamos dado a llamar el desarrollismo, se había producido en Mendoza entre la década de 1954 y 64, y se puede haber extendido hasta 1974, es decir, que Mendoza vivió un esquema desarrollista, según la autora, durante 20 años, pero que ese esquema no fue del todo virtuoso, porque, como dijimos anteriormente, el desarrollismo es la acumulación del capital con industrialización sustitutiva de bienes intermedios y de consumo durable. Bueno, en Mendoza se dio con alguna matriz muy particular y tuvo ventaja y desventaja. En ese contexto, el primer momento de la huelga en Mendoza, tiene como actores principales los que nombraban a nivel nacional, que tiene que ver con la fraternidad y la unión ferroviaria, pero acá en Mendoza se va a agregar la CGT regional, ¿sí? Esta CGT va a impulsar fuertemente la huelga en Mendoza y va a ser la que va a empezar a mover los hilos y va a traer las novedades de Buenos Aires y va a empezar a articular el movimiento. En este contexto se va a producir en aquel 30 de octubre de 1961 una medida del gobernador muy particular, que es donde pone a la policía provincial por delante de todo, arma comandos, y estos comandos van a tener dos finalidades. El primero era custodiar sistemáticamente las estaciones de trenes para evitar los supuestos sabotajes y demás cuestiones, y la otra, adivine qué, ir a los barrios a buscar a los obreros, ¿sí? Por lo tanto, el barrio ferroviario de Mendoza se vio fuertemente invadido por las policías en aquella noche, donde iban a buscar a los obreros. 18 detenidos por la represión, ¿sí? Con una fuerte impronta confiscatoria, si se quiere, por parte de la policía. Y cuando iban 400 de estos obreros a la legislatura a manifestarse, fueron totalmente reprimidos y sacados. ¿De qué se lo acusaba? ¿De qué se lo puede haber acusado en esa época a estos 400 obreros y a los 18 detenidos? ¿Qué piensa usted? De sacar toda la autoridad. De subversivos. Subversivos. ¿Sí? Subversivos ya era una idea que estaba desde los paracaidistas franceses del 59 en adelante. Permanentemente esta idea se empezó a instalar y tuvo su explosión, obviamente, en el último golpe cívico-militar. Bien, vamos a escuchar un poquito más del audio y nos vamos a meter con el segundo momento de la huelga ferroviaria en la provincia de Mendoza para resistir al plan Larkin. Octubre comienzan los cierres de ramales y la privatización de coches, comedores y talleres. Se anuncia un nuevo reglamento de trabajo que extiende la jornada laboral de 9 a 10 horas. Las asambleas ferroviarias piden medidas de fuerza a sus dirigentes. Las de Liniers y Rosario son las primeras. Finalmente, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad declaran la huelga por tiempo indeterminado a partir del 30 de octubre. La familia ferroviaria se prepara para resistir. En todas las seccionales se introduce. En este contexto, la Unión Ferroviaria responde que el movimiento no responde a banderas políticas o a presuntos complots, sino que tiene que ver con una reivindicación y una medida que notaban extranjera totalmente, que era desarticular los ferrocarriles. Y a partir de ahí comienza todo un revuelo muy particular en la provincia de Mendoza. Fíjese un detalle, al día 34 de huelga, imagínense, ya estábamos en diciembre, una máquina que salió de Villanueva fue interceptada por la policía. Esa policía, la policía agarró a los supuestos interventores que fueron los que apedraron dicha maquinaria y fueron puestos en prisión. ¿Adivine quién nos liberó? Un grupo de mujeres de la comunidad ferroviaria que se habían armado justamente para resistir junto a sus maridos, fueron los que liberaron a estos trabajadores. En este contexto se produjeron buenos sabotajes, se produjo un sabotaje muy particular que lo cuenta muy bien la autora, donde se salieron y se sacaron 6 bulones de los rieles para que la máquina descarrilara. Digo, fue bastante fuerte y fue la parte de más resistencia en este problema. El tercer momento de la historia de la huelga en Mendoza tiene que ver con un momento atemporal. ¿Por qué? Porque la iglesia había intervenido a nivel nacional con Cajiano y demás y había logrado solucionar el conflicto, ¿sí? Habían podido parar el plan Larkin momentáneamente, pero en Mendoza seguía consistiendo o se seguía dando una cuestión que era muy particular, que no se restituían a los exantiados. Entonces en Mendoza siguió trabajando sobre los exantiados, denunciando que querían destruir el movimiento gremial mendocino. ¿Por qué? Porque justamente los que habían echado eran todos delegados gremiales. Entonces en Mendoza se siguió resistiendo por esto y siguieron por lo menos hasta el día 15 o 16 de diciembre de esa época. Esos son los tres momentos de la huelga en Mendoza, es decir, un momento de movilización, de sabotaje, de resistencia, de seguir al mejor estilo anarquista, digamos, trabajando la huelga, y finalmente se reincorporaron los cesanteados. Vamos a escuchar un poquito más del audio y vamos a hacer algunas conclusiones definitivas de la huelga en Mendoza como consecuencia del plan Larkin. Desde la década de 1930, el ferrocarril ha tenido que competir con el automóvil. En 1960, el plan de reestructuración de los ferrocarriles se debe en gran parte a la crisis de la industria automotriz que vive Estados Unidos. Para el presidente Arturo Frondizi, el desarrollo tan mentado del país solo podrá lograrse si se reemplazan los ferrocarriles por rutas, automóviles y camiones. Se instalan empresas armadoras de autos y camiones de origen norteamericano, se construyen carreteras paralelas al tendido ferroviario y aumenta el presupuesto de vialidad nacional. Bien, como síntesis y conclusiones podemos sacar que la huelga que encabezaron la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, pero con el acompañamiento de la CGT, tuvo algunos ejes que son fundamentales y que quiero resaltar. El primero es la solidaridad de clase. Todos participaron de la huelga y tenemos fundados testimonio de la participación femenina. Las mujeres fueron una parte de la resistencia al plan Larkin muy particular, en especial en San Rafael y en especial en la provincia de Mendoza. La idea de la construcción de una cultura antiimperialista. Esto, como era Larkin el que lo encabezaba, era una idea de no están invadiendo los norteamericanos. Había toda una mirada, una contracultura imperialista muy importante que tiene que ver con esta cuestión de resistir por medio del nacionalismo económico y las convicciones propias locales. La importancia de las convicciones, y además algo que quería resaltar porque seguramente algún oyente se va a preguntar: ¿qué rol cumplió la famosa resistencia peronista en esto? La autora dice que no hay vinculación alguna, ¿sí? Que si bien seguramente algunos actores habrán participado, de que la resistencia peronista por ahí seguramente en algunos momentos y en algunas regiones habrá tenido más protagonista y otro, a eso que se le dio a llamar la resistencia peronista no está documentada la participación de esta cuestión. Vamos a escuchar 30 segundos más del audio y venimos con las definiciones definitivas, como se dice habitualmente. Vamos a ver qué dijo Marianetti, de la huelga y otros autores para irla cerrando y ver cuál fue el rol definitivo de la familia ferroviaria. Los ferroviarios no saben cuándo terminará el conflicto, pero no están dispuestos a bajar los brazos. Ya han pasado por huelgas semejantes en 1912 durante 52 días, en 1917 e incluso en 1951 con Perón. En todos esos casos han salido a defender sus salarios. Esta vez, en 1961, la cosa es distinta. La cosa es distinta, dice la relatora del documental, producto de qué, de que había un contexto internacional distinto, de que había proscripciones, de que había un plan de ajuste muy, muy importante, y vamos a ver algunas referencias de algunos o algunas definiciones de algunos referentes históricos. Para Marianetti, la huelga finalmente triunfó y el gobierno de Frondizi tuvo que firmar el decreto 11.578, que tiene que ver con el desmantelamiento del plan Larkin, ¿sí? Para la Unión Ferroviaria fue un éxito total porque se logró parar el avance del plan Larkin y se pudieron pagar los salarios. En ningún momento, dice, al pagarnos los salarios durante la huelga, no fue una huelga ilegal. Y para dos historiadores populares como Schneider, dice que si bien el proceso privatizador y de desmantelamiento fue frenado por la medida de fuerza, una pequeña parte de la racionalización se había cumplido. Y González, que es otro historiador del sindicalismo, si bien no en todo lo que se proponía el plan Larkin se ejecutó, finalmente se terminó ejecutando. Para concluir, ¿sí? Luego de estas miradas y de estas trayectorias, podemos decir dos cosas. Primero, que era el momento donde el ferrocarril era un eje transversal de la vida, de la sociedad, de la cultura argentina, y que la comunidad ferroviaria, y en especial la familia ferroviaria, logró hacer un bloque de poder muy fuerte que rechazó un movimiento extranjero, ¿sí? Algo que lo mandó la embajada norteamericana, fue rechazado específicamente por la familia ferroviaria. Pero también es importante declarar, o aclarar, mejor dicho, que en términos históricos, el desmantelamiento de los 90 de los ferrocarriles tiene su principio aquí, ¿sí? Fue una política de desmantelamiento de más de 30 años en la Argentina. Digo, no hemos podido ahondar mucho, pero este déficit ferroviario, Frondizi se lo imputa a la nacionalización de los ferrocarriles del peronismo, algo que había sido fundamental y que sería fundamental para el modelo de Frondizi, que se suponía que era un modelo desarrollista, va a estar de lado, digamos, lo va a dejar de lado para potenciar autopistas, el automóvil, los camiones, temas que se terminaron dando finalmente luego de procesos terribles en la Argentina, como fueron los procesos represivos, la instauración del neoliberalismo, y que la década del 90 le dio el remate final. Digo, me interesaba mucho ponerlo en perspectiva histórica y marcar que la mendocinidad nuevamente estuvo presente, fue uno de los focos de mayor resistencia al plan Larkin, y me parece que sirve para cuestionar un poco eso del legado mendocino conservador. Me parece que cuando uno revisa la historia de Mendoza va encontrando todos estos procesos que le van indicando que los mendocinos no somos conservadores para nada, sino que es una cuestión que nos hacen creer. Genial. Ahí uno de los autores, historiadores, habla de si bien se resistió, empezó el proceso y la regionalización estuvo cumplida, ¿no? Año 61, ¿no? Empezaron a meter, bueno, una cuestión cultural, simbólica, de decir esto, representaba un gasto para el presupuesto. Un déficit ferroviario. El déficit ferroviario. El 80% del presupuesto, sí, señor. ¿No? El camino que traza el neoliberalismo, el liberalismo en estas cuestiones, que, bueno, lo van construyendo, ¿no? Año tras año y cuando... Me parece que podemos empezar a nombrar en algunas áreas, ¿no? Vio que uno dice que el neoliberalismo en Argentina se instauró a partir del golpe. Me parece que tenemos que empezar a agregar, por lo menos en algunas áreas, ya el neoliberalismo como doctrina ya estaba en el mundo, y Frondizi no habrá sido ajeno a estas cuestiones. Uno no quiere tildarlo a Frondizi integralmente de neoliberal, pero al traer al plan Larkin a este... Una política claramente neoliberal. Neoliberal. Entonces me parece a mí que la historia argentina está en sus ciernes y sistemáticamente hay que repensarla, por eso yo siempre digo que la historia es inacabada y que a partir de estos hitos nos permite pensar un montón de eslogan histórico que tenemos nosotros grabados y que nos puede ayudar a pensar la historia desde otra perspectiva, con otras temporalidades y con otras formas. Ahí está. Bueno, don Eisler... sí, no lo escucho yo, ¿eh? ¿O soy yo? Sí. Hola, hola. Ahí sí, ahora sí. Sí, que tenía una pregunta ahí por una foto que había visto en el documental, si el Fondo Monetario Internacional tenía algo que ver, sí, con señor. El Narco. Sí, señor. Justamente, muy buena esa pregunta. Larkin no solamente representaba al Banco Mundial, sino los intereses del Fondo Monetario Internacional. Muy buena pregunta, Nico, me lo había olvidado, lo tenía anotado, pero en el apuro. Uh-huh. Sí, señor. El señor era representante del Banco Mundial, Larkin, y del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué vino a hacer? Achicar, ajustar, ¿no? Sí, señor. Y endeudar. Tal cual, endeudar. Y esto... Porque fue una de las políticas que se implementaron después en relación al ferrocarril. El tema del endeudamiento innecesario. Totalmente. ¿No? Como otra área del Estado. Claramente. Sí, y a generar estos ejércitos de lumpen trabajadores también. Digo, si iban a crear 75.000 trabajadores para 1961 sin trabajo. ¿Usted sabe lo que significaría para la Argentina de ese momento esta política? Así que muy bueno el aporte, Nico. La verdad que lo tenía anotado acá y me lo había olvidado. El Fondo Monetario, un actor que tenemos que hoy que estar lidiando con él, ya estaba inmiscuido en las cuestiones de la Argentina en aquellos tiempos.